Manolo, que era de barrio, el Manolo Zazo, que luchaba, el Zazo. El Zazo. Y este de Santipiano, que estaba de criado en barrio, y yo de criado en barrio, antes de ir a la mili. Se solía servir muchos. No había tierras bastantes en... Pues a trabajar las fincas con vacas y bueyes, tenía bueyes, una pareja de bueyes, capones. Esta la sacamos en la fiesta de Barrillos. Después este luchaba, este no. Después de aquí, marchamos por los aluches a luchar. La que más pudiera. El Zazo fue bueno. Viene no, Lucía León también, ¿eh? En los campeonatos. Este fue buen luchador. Fue ese este, y... Manolo. Este Manolo, un hermano de Julio, que luchaba muy bien. Sí. Pero conmigo no podía. Me sacaba para arriba, sacaba un poquitín a vueltas, y la hacía así, ¡pum!, caía. Pero si me pongo a otra cosa, me enviaba. Luchaba muy bien. Y un hermano ganó muchos premios. ¿Qué pintas? No luché dos o tres veces. Y un año me metieron para allá y quedé el tercero. De ligeros. No había más que ligeros y pesados. Y ahora hay cuatro pesos. ¿Eh? Cada uno lucha con lo justo. Yo te metía unos jabatos.